mías. No, no hay respeto, no se embarace. ¿Qué es lisonja de la pena? Perder el miedo a los males. Salgan signos a la boca. Si es mía.